Pulsare. Pulsare. Pulsare. 100.5. 13 años marcando la diferencia. Estamos rebobinando el tiempo en nuestra máquina para presentarte una de colección en Pulsar FM.